antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Murder Mystery impuso récord en Netflix. La plataforma tuiteó que la cinta obtuvo el reconocimiento como el mayor estreno en un fin de semana de una película en la historia de Netflix. En sus primeros 3 días, más de 30 millones de personas la vieron. El filme cuenta la historia de un policía interpretado por Adam Sandler y su esposa estilista, el papel de Jennifer Aniston, quienes viajan a Europa, pero el destino los pone en un yate donde se ejecuta un asesinato. Forma parte del acuerdo de 8 proyectos exclusivos del actor con la aplicación. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.